siento que eras todo para mí. Pero cuando tuve que enfrentarme a tus padres, no tuve fuerzas, no tuve el valor de dar la cara y quedé como un cobarde. Hoy me da bronca todo el mal que te causé y lo que hiciste tú para olvidarme. Me he dado cuenta que tienes otro amor y que jamás vas a perdonarme. Si ya no sufres más por mí, ¿quién te ayudó a olvidarme? Ya ves, no voy a molestarte. Si piensas que es mejor así, hoy te he perdido por cobarde. Serás feliz. Buscaré la forma de olvidarte. Fede, César y Andrés. Pasado por donde te conocí, donde más de una vez tú me besaste, donde juramos un eterno amor, un amor puro que sería inolvidable. Y me da bronca todo el mal que te causé y lo que hiciste tú para olvidarme. Me he dado cuenta que tienes otro amor y que jamás vas a perdonarme. Si ya no sufres más por mí y él te ayudó a olvidarme. Ya ves, no voy a molestarte. Si piensas que es mejor así, hoy te he perdido por el cobarde. Que te vaya bien. Buscaré la forma de olvidarte.